llovía tanto que era imposible creer. Llegamos empapados a aquel hospital, menudo día el que elegiste para nacer. Dijeron que te parecías a mí, tu cuerpo con el tiempo no pudo mentir. El fiel retrato de tu madre de ti descubrí. Tanto es volverla a querer como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Con todo nuestro cariño para el amigo Jonathan Cano, de parte de toda la gente de Pastor de los Santos. Gracias. Ayer busqué con ella la felicidad. Pues soy niña tu río y tú eres mi mar. Mañana el barco que navego tendrá que atracar. Se está haciendo ya tarde, te llevaré. Los días de semana se van sin pensar. El viernes, como siempre, te esperaré. Como tú.